Fogón, y estamos en comunicación con el Bolsón, estamos en comunicación con la Poli, porque se autoconvocó una acción allí en frente de la Fiscalía del Bolsón por un gendarme acusado de abuso que salió hace un tiempito nomás. Queremos saber un poco más qué es lo que está ocurriendo ahí en el Bolsón, así que buen día, Poli. Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, bueno, muchas gracias por atendernos y por estar ahí en esta convocatoria que realizó la familia de la menor abusada, ¿verdad? Sí, ayer cuando volvíamos del juicio de Coco avisaron y bueno, estamos acá acompañando como siempre. Y acá hay bastante gente, hay medios. Bien. Y la idea es eso, entrar a fiscalía y bueno, pedir explicaciones a Arrian. Si es verdad esto que se dice que lo van a dejar en libertad próximamente. ¿Nos podés refrescar un poco de cuándo surgió este caso, el nombre del gendarme que está implicado? Estoy con los papás. Bien, bien, bien. Te paso con la mamá, ¿dale? Dale, dale, dale. ¿Hola? Hola, buen día. Buen día, sí. Mira, te hablamos de acá desde Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo. Sí. Bueno, Gerardo es mi nombre. Bueno, queríamos saber un poco ¿Qué novedades han habido? Bueno, ¿por qué hoy se convocaron ahí en la fiscalía? Lo que nos llevó a convocarnos acá en fiscalía es que no tenemos novedades, más que puede llegar a quedar en libertad por faltas de pruebas. Con faltas de pruebas supuestamente de la justicia, pero no sé qué más quieren, digamos, porque yo ya presenté todo lo que tenía que hacer y nada, no sé qué más quieren. Bien. ¿Nos podrías refrescar, porque por ahí aquí en el Hoyo no se ha escuchado tanto sobre este tema, quién es el gendarme que está implicado y bueno, qué sí, denuncia han hecho ustedes? Se llama Enzo Palandí y hicimos una denuncia por abuso sexual y nada, y estamos acá esperando respuesta de la justicia. Se actúe rápido porque no puede ser que nos tengan esperando. Bien. ¿Hace cuánto tiempo hicieron la denuncia y en qué situación se encuentra este gendarme? ¿Actualmente está detenido? Está con prisión domiciliaria, igual puede llegar a quedar en libertad y puede volver a trabajar si la gendarmería lo vuelve a permitir, que seguro que sí, porque acá están tapando todo. Uh-huh. Así que nada, pedimos justicia, justicia por mi hijo, justicia por los demás niños que están siendo abusados y no sale a la luz. Bueno, ahora están esperando a que el fiscal Arrien los atienda. Nos atienda y sí, nos dé una respuesta. Yo quiero una respuesta de parte de la justicia. Bien. Quiero algo que me digan, algo positivo. No quiero que me vengan a decir que no hay pruebas. Yo quiero algo positivo. Uh-huh. Una respuesta. Y es un momento importante porque se viene la feria judicial y ya después... Sí, sí. No. Quieren pedir la excarcelación antes de que se cumpla el tiempo por falta de pruebas. Así que bueno. Yo sí tengo que sacar a la luz las cosas que tengo, la voy a sacar a la luz, que toda la gente conozca y que vea lo que este animal le hizo a mi hijo. Así que así lo veo hoy, lo planteo así hoy. Bueno, ¿han podido convocar a bastante gente allí en la fiscalía? Sí, sí, hay bastante gente. Así que bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo la palabra y bueno, esperamos que realmente... tengan una respuesta favorable. Sí. Se pasó con la tía que por ahí quiere hablar igual. Dale, dale, dale. Mi hermano, dale. Hola, buenos días. Hola, buen día. Acá desde Radio Fogón del Hoyo. Ajá, me llamo Azucena, soy la tía de la víctima. Uh-huh. Bueno, contanos un poco cuál es la expectativa que tienen en este momento ahí en la fiscalía. Mira, la expectativa que tenemos es que se haga algo para que esta persona no quede en libertad, que es lo que se está hablando, que están diciendo, ¿no? es el rumor que llegó a la familia, que posiblemente queda en libertad después del daño que hizo a mi sobrinito. Encima pretenden dejarlo en libertad. Uh-huh. Y por eso estamos todos acá, la familia reunida y la gente que nos está acompañando. Bien. ¿Hace cuánto tiempo ustedes como familia pudieron hacer la denuncia con respecto a este abuso? Enseguida, fue el mismo día que el nene confesó lo que le había pasado, que se animó a hablar, fue enseguida, inmediata la denuncia. ¿Y le han hecho la cámara G? ¿Se la han seguido la justicia los pasos que debía seguir, que corresponden que siga? Sí, a él lo llevaron a cámara G, se la Bariloche. Ajá. Y después, bueno, está con tratamiento de la psicóloga, que la psicóloga tiene que esperar, creo que la alta, algo así se dice, para uh-huh. poder dar su declaración. Dicen que es muy importante esa declaración de la psicóloga. Uh-huh. Y todo. Él estuvo con medicación por el abuso que tuvo, que le da una medicación, ¿no? Uh-huh. Así que no, nosotros por suerte todas las cosas las hicimos bien. Lo que no tenemos es respuesta de la justicia. Eso es lo que nos pasa, nos tienen a las vueltas. Nos dicen, claro, vengan la otra semana, vengan la otra semana, y seguimos lista de espera. Claro, y digamos, empeorando, digamos, la situación que ya vivieron como familia. Sí. Es contener a mi hermana todos los días, porque ella, cada cosa nueva que aparece, se cae mucho, es levantarla y sostenerla para que pueda seguir luchando por su hijo y también por todos los niños, ¿no? Que no es el único caso que queda, uh-huh. que quieren dejar así. Así que ahí luchando y esperando que la justicia nos dé alguna respuesta y que sea rápido. No esperar a que esta persona salga en libertad, se vaya a otro pueblo y haga daño a otra criatura. ¿Y qué pasa? Eso es lo que hacen. Uh-huh. Lo sacan de un lugar y lo llevan a otro para que haga lo mismo con otra persona. Exactamente. Bueno, ¿ya han tenido ustedes reuniones con el fiscal Arrien? Sí, mi hermana ya tuvo varias y siempre le dice lo mismo. Hay que esperar que lleguen los resultados de las pruebas que ellos se llevaron, ¿no? ADN que todavía no llegan. Uh-huh. Y eso nada más, lo único que nos dicen, hay que esperar, que seguimos lista de espera. Bueno, Azucena, te agradecemos mucho la palabra y la valentía de la familia en hacer público todo esto y que haya justicia, así que esperamos que tengan una respuesta favorable. Bueno, muchas gracias y está bueno tener también el apoyo de ustedes, que es importante.